45 minutos sobre las 11 de la mañana, seguimos con más protagonistas. Como les decíamos, hoy lunes llega el momento de hacer balance de cómo fueron las cosas en torno a los eventos, además destacados que había, que se concentraban durante todo este fin de semana. Hemos comenzado haciendo balance de las incidencias, de cómo fueron esas sueltas, el toro del gallumbo. Vamos a quedarnos en orden cronológico, por ejemplo, con el concierto de Antonio Orozco, con la auténtica fiesta de la pintura del sábado y con otra serie de citas de ámbito cultural y lúdico, puesto que tenemos al otro lado del hilo telefónico al responsable municipal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. José Manuel, estos días, esta semana hablamos casi cada dos o tres días, puesto que evidentemente hay muchos eventos de los que hablar. De hecho, ya le emplazamos a final de semana, puesto que nos referiremos a la tradicional velada de la noche de los fuegos artificiales y lo que llegará, ¿no? La inauguración de algunas casetas, la apertura de algunas casetas durante los próximos días. Pero ya digo que hoy lunes toca echar la vista atrás a cómo fueron esos eventos destacados este fin de semana. Y José Manuel, si te parece, en orden cronológico nos vamos al viernes y la valoración que hacéis de lo que fue el concierto de Antonio Orozco. Pues bien, la valoración, una valoración positiva, de cara a que todo el uriqueño o personas de la comarca que nos quisieron acompañar en el concierto, pues salieron bastante contentos y nada que destacar de carácter de ningún tipo de problema, ni en entrada ni en salida, pues con lo cual ya eso nos da una tranquilidad grande y nos deja bastante contentos. Con respecto a la actuación, pues Antonio dio todo lo que tenía y en el escenario pues nos hizo vibrar a todos los que estábamos allí. La verdad que la valoración bastante positiva. En cuanto a cifras, me decías que al final rondando en torno a las 4.000 entradas vendidas. Sí, ajustarlo todavía no nos ha dado tiempo. El fin de semana ha sido un poco entretenido y al fin y al cabo pues hoy nos pondremos manos a la obra a ajustar, porque el viernes tanto en taquilla como en Ticketmaster pues también se vendió bastante y nos pondremos tranquilamente, pero sí, sobre unas 4.000 han sido las personas que estuvieron el viernes en el concierto. Todos estos eventos que se puedan organizar desde un ayuntamiento tienen una doble amortización, de un lado social y que en definitiva la gente lo pase bien, que participe, que disfrute, y de otro lado también está evidentemente el punto de vista económico. Podemos decir que desde ese punto de vista también se ha amortizado y bueno, pues la cita es positiva, ese evento positivo por el número de entradas vendidas para el ayuntamiento. Sí, exacto, como te he dicho, no sé la cifra exacta, pero sí, si no se ha amortizado le ha faltado un poco, o si se ha terminado de amortizar es poco el beneficio, pero bueno, al fin y al cabo el ayuntamiento de Ubrique no hacemos los conciertos para generar dinero. ¿Por qué? A la vista está que es el concierto más barato de la gira de Antonio Orozco durante todo el año, y 20-25 euros económicamente lo puede sufragar la mayoría de los pequeños, y con lo cual nosotros lo que hacemos es poner los medios para que venga un artista de primer nivel a Ubrique. Después, que un concierto te puede costar 5-10 mil euros o te puede generar 5-10 mil, es al fin y al cabo una cosa insignificante. Lo importante es que hace un concierto de primer nivel, que vuelve a tener Ubrique esos conciertos de tradición, y nada, eso es con lo que nos quedamos. Después, exacto, no te puedo decir la cifra, ya también la anunciaremos cuando lo cerremos todo, cuando comprobemos también el ingreso que tiene que hacer a través de Ticketmaster, sobre todo generación de barras, varios puntos también de ventas que teníamos de entrada, pues tienen que venir a hacer lo que es las pertinentes cuentas, y ya una vez que lo tengamos, pues lo trasladaremos a través de Radio Ubrique. Está claro, ¿no?, que para un ayuntamiento, en definitiva, organizar un concierto es una apuesta... tiene esa doble vertiente, ¿no? Si gusta, si divierte, y bueno, pues las personas que participaron, la verdad que la opinión mayoritaria, ¿no? Fue un grandísimo concierto, pero por otro lado es esa apuesta, ¿no? También económica, y en ese sentido, por tanto, hay que decir, se haya ganado poco, se haya perdido poco, en definitiva, en ese sentido sí que se ha cubierto, no es un problema. Esa apuesta también ha sido positiva para el ayuntamiento, según lo que nos comentas. Sí, eso al fin y al cabo, como te he dicho, es lo que nos quedamos. Lo que nos quedamos es que cualquier ayuntamiento no organiza un concierto de primer nivel, y el ayuntamiento de Ubrique ya lleva tres, que eso es importante. Y después, que te cueste algo, pues eso, la mayoría de los ayuntamientos, para tener un concierto de primer nivel, lo que hace es subvencionar directamente a un promotor, y directamente el promotor es el que arriesga. Nosotros en este caso el ayuntamiento, sabiendo que al precio de las entradas son muchos los briteños los que nos apoyan, y teníamos la claridad de que no íbamos a dudar en ponernos de parte de organización del evento. Sobre todo, tranquilidad, que sale bien, pues entonces estamos tranquilos. Como bien te he dicho, puede haber una diferencia de 3.000, 4.000, tanto arriba como abajo, eso es insignificante. El concierto yo lo doy por satisfecho, un concierto en el que cubre las expectativas, y a raíz de ahí, feliz y contento, y pensando pues el próximo concierto que tendremos que traer a Ubrique. Además, bueno, aunque no sean tus áreas, pero evidentemente tienes noticia de ello, ¿no? Digo, en cuanto al plano de seguridad y tráfico, también todo fue sin ningún tipo de incidencias, ¿no? Sí, las compañeras no me han comunicado nada, ni por parte ni de seguridad ciudadana ni de tráfico, con lo cual, es como te he dicho, no habiendo ningún tipo de incidencia, pues es más bonito todavía la tranquilidad de haber hecho un concierto de primer nivel y que haya salido todo bien. El tema de aparcamientos que se habían además facilitado, habilitado para estos días, parece que han venido evidentemente bastante bien, han dado respuesta, ¿no?, a las necesidades que se preveía que iba a existir, ¿no? Pues sí, tanto los distintos centros como son el Fato y los Remedios, después también el Fernando Avilán para pintura rápida, lo que es la bajada del Hipersojo, la Plaza de las Palmeras, yo creo que se ha habilitado todo lo que se podía y la gente pues tenía su zona de aparcamiento, vieron el concierto y después pues algunos se quedaron en Ubrique, otros se desplazaron a su localidad y nada, se volvieron a cumplir las expectativas, porque la verdad que han sido una semana bastante dura en cuanto a organización, en tenerlo todo bien amarrado y como bien te digo, si no hay ningún tipo de problema, esa es la alegría que tengo yo por parte del concierto. Eso fue el viernes. Al sábado, el día siguiente, digo, por no ir cambiando de ámbito en el musical en cuanto a actuaciones, y aunque no era una iniciativa del ayuntamiento, sino por parte de la Fundación López Mariscal, bueno, pues parece que también, ¿no?, hubo bastante éxito en ese sentido, hubo una afluencia también masiva, y te voy a preguntar también por las noticias en cuanto a incidencias, porque el dispositivo fue el mismo, bueno, pues tampoco ningún tipo de incidencias, creo, ¿no? Sí, eso es lo que me estuvieron comentando en la salida del concierto. Yo vi poco el concierto, vería nada más que la mitad del concierto, tanto de Pitingo como de, en este caso, de Los Morancos, pero en la salida pues sí, que me comentaron que no hubo ningún tipo de problema. Después llena la plaza a rebosar y son ellos los encargados de la organización internamente de ese evento. Nosotros hacemos la sección de la plaza, ellos se encargan con el resto, como es seguridad, como es el resto de accesorio, en este caso pues servicio, discapacitado, todo lo que corresponde a la organización de dicho evento, son ellos directamente la fundación. Y ahora, bueno, pues los próximos días volver a habilitar, ¿no?, bueno, pues a lucir la Plaza de Toros para los eventos que llegarán, taurinos también. Pues sí, desde esta semana pues empezaremos a darle un buen lavado de cara a lo que es a la Plaza de Toros, para prepararla de cara a la novilla de día 14 y a la corrida de toros, que la verdad que está teniendo una aceptación considerable. Creo que el pasado viernes ya se pusieron las entradas a la venta, y ese día 15, un sábado de feria, pues también creo que tendrá una buena repercusión, tanto mediática como en este caso de afluencia, para la corrida que tenemos preparada para la feria. Ya habíamos comentado, ¿no?, el cartel, pero bueno, pues el viernes ya se hacía público, se confirmaba por tanto ese cartel. ¿Qué respuesta está teniendo, por lo que te llega así a bote pronto? Pues la aceptación es bastante buena. Estamos hablando de Andy Cartagena, un rejoneador de primer nivel, y después nos vamos a los dos toreros. De David Garbán, un torero que tuvimos aquí en el primer año, que salió por la Puerta Grande de San Fernando, de aquí de la provincia, un tirón también considerable, ha triunfado creo en San Roque y Algeciras este año, y lo teníamos que traer porque nos dejó un buen sabor de boca cuando estuvo aquí hace un par de años. Y con respecto de Octavio no vamos a hablar nada, ¿no? Octavio es uno de los triunfadores de este año, tanto en Pamplona por la Puerta Grande, en Bilbao con los Miura, en Madrid hizo una faena grandiosa, nos vamos a Sanlúcar hace dos sábados, que también volvió a salir por la Puerta Grande, está ahora mismo en lo más alto de su carrera, y como no, vecinos de aquí de Prado Rey, no podíamos dejar escapar la oportunidad de que toreara en nuestra plaza, y claro, la aceptación por parte de los amantes de la tauromaquia, de los entendidos, pues dice que es un cartel bastante digno para Ourique. Recordamos, el sábado 15 de septiembre esa corrida de toros con Andy Cartagena, Octavio Chacón y David Galván, cuyo cartel, ¿no?, ya se daba a conocer el pasado viernes, que de hecho nosotros le hacíamos llegar también a todos los oyentes a través de nuestro perfil de Facebook. Ese va a ser la cita principal en cuanto al ámbito taurino. Conectábamos, ¿no?, por aquello de la Plaza de Toros. Y ya para no dejar, ¿no?, también el ámbito de los toros, y aunque también se trata de una cita que organiza en este caso la Peña del Toro del Gallumbo, hablamos anteriormente con Andrés Domínguez, tesorero de la Peña, y aunque el ayuntamiento no organiza, colabora, ¿no?, en la medida de lo posible en el tema de logística, en lo que se le solicita. Y bueno, destacar sobre todo lo que hemos comentado, ¿no?, que no ha habido tampoco ninguna incidencia grave, al menos, ¿no? Hubo percances, pero parece que no hubo percances graves, y bueno, en ese sentido también con gran afluencia de personas a lo que fue esa quinta edición del Toro del Gallumbo. Pues sí, como bien ha dicho, nosotros no organizamos, nosotros verificamos de que se cumplan todas la normativa, y en este caso pues darle la enhorabuena una vez más a la Peña del Toro del Gallumbo. El trabajo que realizan es impresionante, sinceramente no sé cómo pueden organizarlo de esa manera. Darle la enhorabuena públicamente y nada, sin ningún tipo de incidencia, pues a la tranquilidad. Los incidentes que a la vez toros sueltos en la calle, pues siempre hay percance en cuanto a acogida, pero bueno, se arriesga el que está en este caso en el recorrido, el que está en su casa pues no tiene ningún tipo de problema, y el que está en el recorrido pues es el riesgo que corre, pero al no haber ningún tipo de problema, pues también otra satisfacción por parte de que ha salido todo bien. Muchísimos visitantes ayer domingo en todo Ourique, en este caso desde la zona del recorrido, como incluso la calle peatonal. Y nada, desearle pues que sigan trabajando y guarde bien, y esperemos que sigan disfrutando de, en este caso, pues a los amantes de la tauromaquia. Cambiamos de tercio, nos quedamos ahora con el sábado y ahora dentro del ámbito cultural con lo que fue la gran fiesta, y suele ser habitual, ¿no?, la gran fiesta de la pintura en nuestra población. Lo primero que llegaba, bueno, pues el fallo del jurado correspondiente a lo que fue el certamen andaluz de pintura en su 53ª edición. Finalmente, ¿no?, el ganador Eduardo Gómez Kerry, chipionero, con el que vamos a conversar, por cierto, dentro de unos minutos. Vamos a hablar directamente con él, una persona que muy conocida aquí en nuestra localidad, en el ámbito pictórico, puesto que ya ha conseguido premios otros años. También, bueno, pues hace poco, en octubre, tuvo una exposición en nuestra localidad, y bueno, pues una persona que le gusta, desde luego, participar en estas citas. Ya decimos, en este caso concreto, consiguió el quinto premio en el concurso Pintura Rápida y además ese certamen andaluz de pintura, ¿no? Pues sí, por la mañana, ese fue, comenzamos el sábado por la mañana, primero recibiendo a los distintos jurados, tanto del Rápida como del concurso regional, y en este caso pues con la sorpresa de la cantidad de obras que este año hemos tenido en el concurso regional de pintura. En este caso estamos hablando que son 61 obras, casi triplicamos la cifra del año anterior, y nada, la calidad pues atesora en la mayoría de las obras. Estas obras están expuestas actualmente en la sala nueva de exposiciones, allí en el antiguo mercado de abasto, estarán puestas durante todo el mes de septiembre, y el horario pues de lunes a sábado, en el horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde, y de lunes a viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde, y de 7 de la tarde a 10 de la noche. Ese es el horario que tiene la sala de exposiciones, que recomiendo a los vecinos de Ourique de que puedan comprobar la calidad de todas esas obras. Y Eduardo, pues nada, desde Eduardo, ¿qué vamos a decir? Eduardo pues ya viene siendo tradicional, el chipionero, que cada vez que nos presenta una obra aquí en Ourique suele rascar algún tipo de premio, y en este caso pues una obra bastante buena, tanto en el concurso regional como después el quinto premio que cogió en el Pintura Rápida. El segundo premio que también era otra de las novedades junto con el año pasado, que este equipo de gobierno sacó adelante el segundo premio en el concurso regional, ha caído en este caso en Jorge Gallego, también un pintor bastante conocido y con una calidad que atesora todas las obras que presenta. Pues eso en referencia al certamen andaluz de pintura, en torno al que, como comentabas, ¿no?, sin duda lo más destacable es esa gran participación, lo que imagino, ¿no?, complicaría aún más las cosas al jurado, pero que desde luego viene bien, además al certamen. Esto hace que la calidad, si cabe, sea aún mayor. Y bueno, pues 61 obras, como nos decías, el triple que la última ocasión, ¿no? Sí, cerca del triple, sí. Y como bien has dicho, complicado para el jurado. El jurado en este caso, pues siempre hacemos con jurado de primer nivel, pues hablamos de doctor en Bellas Artes y profesor de la universidad, pintor profesional, licenciado en Bellas Artes, todo esto en cuanto para el regional. Tuvieron su complicación, pero al ser un jurado de primer nivel, una vez que llega, visualiza, tenía claro cuáles eran las obras ganadoras, en este caso, tanto los dos primeros premios como las menciones de honor. Y después, pues, en el otro concurso, en el Pintura Rápida, pues también los licenciados en Bellas Artes y los doctores en Bellas Artes, pues lo complicado que son empezar y nada más que visualizar las 90 obras, creo que han sido las que este año hemos tenido tanto en el Rápida, y también bastante complicado. Pero bueno, las obras son dignas para poderlas disfrutar en la sala de exposiciones, el concurso regional, en el San Juan de Letrán, el Pintura Rápida, con lo cual tenemos un mes de septiembre que podemos pasar un buen rato en las distintas salas de exposiciones disfrutando de todas las obras que tenemos actualmente. Por cierto, José Manuel, la exposición, por ejemplo, ¿no?, de la nueva sala de exposiciones, allí en el antiguo Mercado Abasto, ¿también abierta durante feria? Pues ahí me cogen fuera juego, sinceramente. Creo sí, que estará abierto en horario de mañana. Hacer turística, cultural, creo que tiene un horario de mañana. Pero te lo tendríamos que confirmar. No lo tengo totalmente claro ahora mismo, no tengo ninguna documentación delante. Creo que sí, que la sala abrirá por las mañanas para, en este caso, pues, uriqueños que vengan a pasar la feria con nosotros, pues por lo menos puedan disfrutar de las distintas exposiciones. Cualquier caso, está claro que, bueno, en estos días, jornadas festivas, en muchos casos, para muchas personas que tengan en el sector de la piel, incluso vacaciones y demás, en alguna semana, ¿no?, en la semana de feria, y los días previos, pues, desde luego, importantes citas, y ahora con la sala nueva, ¿no?, de exposiciones, muy cercana, ¿no?, al trasiego de la Avenida España, así que buen lugar para, como decimos, disfrutar de lo que han sido las obras participantes en este certamen andaluz de pintura. Como decía José Manuel, además de las dos obras ganadoras, el segundo premio de Jorge Gallego, con 2.000 euros dotado ese premio, el primer premio, 3.000 euros, recordamos. Aparte, bueno, pues también una selección, ¿no?, de obras premiadas con un trofeo en piel que había donado el Centro Tecnológico de la Piel, ¿no? Pues sí, esos son, en este caso, pues, los premios, aparte de los dos primeros premios, las cinco menciones de honor, en este caso por Antonio Barrera, Antonio Barahona, Juan Lucena, José María Gutiérrez y Manuel Jarnegro. Creo que son los cinco que hay de mención de honor. Y las obras, es lo que te digo, yo me quedé totalmente perplejo cuando llegué y vi la calidad que hay allí y decía, no sé cómo van a poder fallar este concurso, pero bueno, los que son profesionales llegan, ven y de momento saben cuáles son los premiados, pero allí hay obras que a todo el mundo le gusta. Tengo también ya constancia de que ha habido personas este sábado que ha estado desde las 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde que han podido verlas y ya pues se han puesto en contacto con algunos pintores para poder comprar algunas obras, porque es que son obras dignas de tener en cualquier casa. Dentro de estas obras seleccionadas hay que decir que se metió, porque ya decimos, una grandísima calidad. Bueno, pues también hubo participación local, o hubo reconocimiento local al ubriqueño Manuel Janeiro Menacho, fue uno de los galardonados dentro de esas cinco obras también seleccionadas. Pasamos, si te parece, a lo que es el concurso de pintura rápida, también con un ganador viejo conocido, ¿no?, de lo que son los concursos de pintura rápida y el ámbito pictórico, en definitiva, como es el lucentino Jaime Jurado. Pues sí, también pues desde por la mañana estábamos comprobando la cantidad de participantes. Creo recordar que el año pasado fue la vez que tuvimos mayor número de participantes, 116, creo recordar. Y este año pues no hemos ido a las cifras de hace 2 y 3 años, en el que andábamos entre 80 y 100 más o menos. Es más o menos la cifra que teníamos en los últimos años que se viene organizando el concurso de pintura rápida, nos quedamos en 90 obras y, claro, con respecto al año pasado, pues lo veíamos, faltan obras, pero no, lo que nos decían ellos. Este año también coincidencia, muchos ubriqueños con distintas bodas, con distintas actividades. El viernes, el último día del mes de agosto, cuando al fin y al cabo todavía algunos se quedan veraneando, pero bueno, que 90 obras creo que es una auténtica barbaridad. Ve ese casco histórico de Ubrique, todo lleno de pintores, muchísimas personas de la comarca que se desplazaron a poder disfrutar de todas las obras y después pues, comprobar a partir de las 5 de la tarde, cuando se recepcionan dichas obras, la plaza del ayuntamiento repleto de personas disfrutando de esas obras de arte, pues también nos da esa tranquilidad de que también ha salido un concurso de primer nivel, ha salido todo bien y contento para seguir trabajando para los próximos años. Lo cierto es que ya hemos conversado con los ganadores, posteriormente podremos escucharlo, pero ya hemos contactado evidentemente tanto con Jaime Jurado como con Eduardo Gómez Ori y Keri, y nos decían, bueno, nos hablaban de ello, ¿no? De ese ambiente mágico que además les hace repetir, y nos decían, ¿no?, que claro, es que es muy complicado que al final no vayamos a Ubrique, intentamos siempre acudir porque el ambiente que se respira, ¿no?, esa afición grandísima por la pintura, pues deja sorprendido a todos los participantes. Pues sí, eso es lo que al fin y al cabo hace que año tras año siempre vengan los pintores de primer nivel. No suelen fallar, en este caso pues siempre están la cantidad de 25 o 30 pintores de ámbito nacional que están en el pole position, pues siempre suelen tener Ubrique dentro de su calendario. Y como bien has dicho, desde Jaime Jurado, que sabemos de la calidad que atesora, hasta muchísimos pintores de la talla de Barahona, de Buendía, en este caso pues de Castillero, Rafael Domínguez, un ubriqueño que también cogió premio, y vemos pues calidad pues en la mayoría de las obras. Muchas se quedaron sin obtener su correspondiente premio, pero bueno, también hubo una venta considerable una vez que se hizo el fallo del jurado, y vimos pues muchas personas de aquí de Ubrique se llevaron sus cuadros para tenerlo en su casa de recuerdo. La verdad es que sorprende además, ¿no?, la calidad de estas obras. Se podían ver, ¿no?, cómo en tan poco tiempo son capaces de hacer estas auténticas obras de arte. Todo un especialista, Jaime Jurado, que además ya había conseguido el premio, ese primer premio en el concurso de pintura rápida en el 2013 y en el 2016, así que un veterano en esta lide, ¿no? Pues sí, la ha cogido ya el tranquillo el tranquillo al asunto, y 2013, 2016 y 2018. Tendremos que decirle ya que el año que viene se toma un año sabático, porque si no va a aburrir al resto de pintores, pero bueno, también el jurado es totalmente distinto año tras año. En este caso pues tenemos dos licenciadas en Bellas Artes, una doctora en Bellas Artes, tres muchachas que hicieron un trabajo estupendo, nos explicaron en el correspondiente fallo por qué habían valorado esas obras y por qué habían cogido, algunas que dejaron fuera también nos explicaron el por qué, y eso pues te da la tranquilidad de que con un jurado de primer nivel está uno totalmente tranquilo a la hora de saber designar cada obra, cada premio. Repasamos, si te parece, los 18 ganadores, entre los que, no, como los comentaba, se coló un ubriqueño al menos, Rafael Domínguez, como 13º premio. Correcto. El primero cayó en Jaime Jurado, el segundo Francisco Martín, tercero Antonio Barahona, cuarto Cristóbal León, quinto Eduardo Gómez Keri, sexto Alfonso Buendía, séptimo Fernando Wilson, octavo Abraham Pinto, noveno Ana Sánchez, el 10 Francisco Javier, el 11 Manuel Castillero, el 12 Jerónimo, el 13 Rafael Domínguez, el 14 Julio García, el 15 Manuel Amora, el 16 Manuel Sánchez, el 17 Menchen Pavía y el 18 Fermín García. Esas son todas las obras, los correspondientes patrocinadores las recogieron, y de aquí pues darle las gracias, y como he dicho miles de veces, si los patrocinadores este concurso no sale adelante, porque son los que apuestan claramente de tener más de 10.000 euros en premio, y esa cantidad que son 18, pues sin ellos esto no anda. Volvérselo a agradecer y esperando que el año que viene pues vuelvan a colaborar con nosotros y tengamos un concurso de pintura rápida de primer nivel, siendo de los mejores de toda España, y que lo tengamos aquí en Ubrique. Un día en el que no llovió ni mucho menos, el sol fuera bastante calor, No sé si el mayor enemigo para los pintores fue el, ahora después lo comprobaremos, el viento, ¿no? Que en algunos momentos pues sopló con cierta fuerza, y bueno, pues pero en definitiva no chafó lo que fue la jornada, y había bueno, lo habitual, ¿no? Un auténtico corrillo de personas, afluencia, un río constante, ¿no? de ubriqueños que no se pierden esta cita de ir visitando cómo se van elaborando las obras durante toda la jornada. Pues sí, eso es la alegría. Ahora, también competíamos, como te he dicho antes, había una cantidad de bodas, creo recordar que eran 6 bodas, y aparte 2 bodas, de una de 25 y otra de 50 años, y estamos hablando que nada más que la cantidad de personas que se desplazan a esas fiestas, como son las bodas, pues te hacen también pues mermar un poco lo que es el corrincheo de otros años. Entre eso, el viento, que como bien has dicho, algunos pintores también podían tener sus complicaciones a la hora de realizar la obra. También que ha sido un fin de semana pues muy prematuro de cara al verano, que el mismo viernes acababa lo que es el mes de agosto, pues yo creo y he notado que faltaba alguien, que faltaba gente. Pero bueno, eso es una cosa que aún así estaba llena la plaza del ayuntamiento, y durante todo el día comprobamos lo que es todo el casco antiguo, que había muchísimas, muchísimas personas. Pero bueno, hablamos de que cada uno es libre en este caso, pues, de disfrutar en cada momento, y feliz porque el único impedimento que veíamos era el viento, pero bueno, la mayoría de los pintores lo pudieron solventar sin ningún tipo de problema. No, pues hay que dar un resumen de la oferta lúdica y cultural de este fin de semana, que catalogamos, ¿no?, como el fin de semana, desde luego, más importante en ese sentido, por la concentración de eventos destacados que, además, atraían un gran número de personas, ¿no? Otras veces, bueno, este tipo de eventos se reparten más, a lo mejor coinciden algunos, pero no de tanta envergadura. Y esta vez la verdad es que había muchísimos eventos concentrados y con miles de personas en muchos de ellos, ¿no? Pues sí, eso es como te he dicho, ahí todo el fin de semana nuestra preocupación era la seguridad, y habiendo la cantidad de eventos y de envergadura y que no haya ningún tipo de problema en cuanto a la seguridad, pues lo que nos hace quedar totalmente tranquilos y seguir apostando por fines de semana mágicos como este. En el plano cultural, y bueno, pues dejando ya lo que ha sido este fin de semana, cabe hablar también de una iniciativa que llega a través del Planea 2018 y que ya está en marcha, de hecho, con alguna de esa iniciativa que todo el programa va a contemplar. Estamos hablando del 20 aniversario de la muerte de Fernando Quiñones. Con ese motivo, la Fundación Provincial, ¿verdad?, de Cultura, y dentro de lo que es el Planea, pues ha puesto en marcha un programa temático dedicado al escritor gaditano, y esa oferta llega a nuestra localidad, ¿no? Pues sí, como bien has dicho, a través del Planea, el Planea también, que la Diputación Provincial sacó adelante, porque los últimos 5 o 6 años se dejó de realizar tantísimas actividades en los municipios, y esta nueva Diputación, pues lo primero que se hizo fue sacar un catálogo de muchas actividades a través del Planea, y gracias a ella, pues, los municipios de menos de 20.000 habitantes pues nos beneficiamos de una cantidad de eventos que se pueden disfrutar. Este mes habíamos cogido nosotros, en el mes de septiembre, lo que son las exposiciones, taller, actuación musical o club de lectura de Fernando Quiñones, y es una actividad pues que tenemos pues desde un taller de poemas, la actuación en este caso pues en el Líder de los Remedios, una actuación musical, el club de lectura en la biblioteca, exposición que tendremos durante todo el mes de septiembre en el convento de Capuchinos, y todas esas actividades son gratuitas para, en este caso pues para el ubriqueño, y viene gracias a la Diputación Provincial, de que apuesta por los municipios de menos de 20.000 habitantes, y tenemos que seguir agradeciendo el compromiso que tiene la presidenta Irene García con todos nosotros, todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, de podernos dejar todas estas actividades sin coste ninguno, y que al fin y al cabo son los ubriqueños los que lo disfrutan. Pues vamos a destacar, si te parece, cada una de esas actividades. Como nos decías, por ejemplo, hoy abre sus puertas la exposición Fernando Quiñones en imágenes, a cargo de Carmen Moreno, en el convento de Capuchinos. Pues sí, la exposición de, en este caso, de Carmen Moreno en el convento de Capuchinos lo tendremos hoy. Pone en el cartel el día 3, pero comienza mañana, porque los lunes es el día que descansa el Museo de la Piel. Entonces lo tendremos a partir de desde mañana hasta el día 30 de septiembre. Tenemos esa exposición de imágenes de Fernando Quiñones. Después, desde el día 1 de septiembre hasta el día 30, pues a las 6 de la tarde, la Biblioteca Municipal, tenemos el Club de Lectura, La Canción del Pirata. Después tenemos una actuación musical en el Hielo Remedio, creo que es el 4 de octubre, a través de Pepe Maestro y Nono García, que se llama Que Gloria Pisha Recital, una actuación musical. Y después, pues, el 26 de septiembre y el 3 de octubre, a las 12 del mediodía, en el Hielo Remedio, tenemos a Miguel Ángel Argüez, un taller de poemas de fuego que hacen completar toda la variedad que trae esta este evento de Fernando Quiñones que vamos a tener aquí en Ubrique. Así que, por tanto, desde el arranque de este mes de septiembre hasta principios del mes de octubre, este amplio programa de actividades con motivo de ese 20 aniversario de la muerte de Fernando Quiñones, una actividad que llega a través de la Oferta Cultural Planea 2018. No queríamos tampoco, evidentemente, dentro de lo que es la actualidad cultural, destacar esta cita. Y la verdad es que podríamos hablar de muchísimos más temas que vamos a dejar para los próximos días, porque, como podrán imaginar, ¿no?, estamos metidos en la la semana previa, en la que ya nos conduce hasta los festejos previos en cuanto a las fiestas de nuestra localidad. Fuegos artificiales en los próximos días, también en esa jornada de fuegos y de la patrona, también abrirán algunas casetas. Así que día, semana crucial para ultimar esos preparativos, ¿no? Pues sí, fin de semana duro que viene. Viene un preparativo también grande en cuanto a lo que es los fuegos, pues la seguridad también de dicho evento. Después, lo que es la patrona, sábado y domingo, en este caso, pues la hermandad lo tiene todo más que controlado. Y después nos vamos ya ahí comprobando que las casetas se han terminado de montar, el canalón interior, el cerramiento por la parte posterior, la tranquilidad de que se va culminando todo para que así el próximo viernes y sábado, en este caso, las empresas que se han encargado de explotar dichas casetas, pues puedan tener un fin de semana para amortizar algo del coste que tienen en la inversión que realizan. Y todo pues ya en víspera de que el próximo martes el pregón y el encendido del alumbrado, un pregón que sabemos que va a traer muchos haces en la manga, como nos estaba preparando en este caso, pues, Modesto Barragán. Y una vez que concluye el pregón, el encendido del alumbrado, pues empezamos pues con cuatro días de feria para que nos hacen completar este comienzo del mes de septiembre, que la verdad que es bastante agotado. Bueno, pues eso comentaremos ya, como decimos, a final de semana. Nos quedaremos con esa última hora, evidentemente, en torno a fuegos artificiales, las jornadas que llegarán, en torno a la patrona, etcétera. Antes de concluir, sí que no me gustaría olvidar otra cita que ha habido este fin de semana, y el concierto de Paso Doble Taurino de la Banda Municipal de Música, porque además, ¿no?, en esta ocasión estaba dedicado a la memoria de Fernando Domínguez, Pepete, así que también una cita destacable. Hablábamos el viernes con Juan Pedro Ordóñez, y bueno, pues otro de los eventos a destacar de lo que ha sido este fin de semana. Pues sí, como bien has dicho, el concierto que realizan todos los años, tanto la agrupación como la banda municipal, el fin de semana anterior, la alcaldesa y en este caso pues acompañado de mi persona, estuvimos allí en la Peña Taurina, disfrutamos de la agrupación, y este sábado en el homenaje que le dieron en este caso a Pepete a través de la banda municipal, estuvo allí acompañado Andrés García y el hijo predilecto, que estuvieron allí también pasando una noche bastante estupenda. Y nosotros, pues claro, como bien te digo, teníamos un sábado cargado, y para eso estamos los distintos concejales, los que nos dividimos en distintos eventos. También el sábado por la mañana hubo eventos deportivos en la piscina municipal, también el concejal Antonio Martel estuvo allí al pie del cañón, y son muchos los eventos, pero tenemos la suerte de ser una cantidad considerable de concejales para que así pues podamos cumplir con todos los eventos que se realizan en Ubrique, y sobre todo con los colectivos, que son los que vienen haciendo que Ubrique sea grande. Pues cita esta última que destacamos, más que merecida, por supuesto, muy merecida, la de ese homenaje a Fernando Domínguez, Pepete, otro de los eventos culturales del fin de semana. Pues nos vamos a quedar aquí con ese repaso, y lo dicho, José Manuel, te emplazamos ya a finales de semana para los preparativos de lo que llegará, así que agradecerte como siempre la información. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.